Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. Buenas noches. Me siento honrado de estar con ustedes hoy aquí y quiero agradecer al primer ministro Manning, al pueblo de Trinidad y Tobago, por su generosidad al servir de anfitriones de esta quinta cumbre de las Américas. Y expresar mi saludo a todos los jefes de Estado, a muchos de los cuales... ¡Saludos, América Latina! Y lo que estamos escuchando es parte de la traducción de la presentación del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en la quinta cumbre de las Américas. Y se presentó una cosa inédita. Las y los jefes de Estado de los 34 países participantes de esta quinta cumbre de las Américas no salieron públicamente a firmar la declaración final. Dejaron en solitario al primer ministro de Trinidad y Tobago, Patrick Manning, para que lo hiciera. Así comienza esta primera edición de Aler Contacto Sur. En este momento, más de 100 emisoras se enlazan por la red satelital para que usted sepa lo que ocurre en América Latina y el Caribe. Es Contacto Sur. Y países como Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Honduras, Cuba, Dominica y San Vicente y las Granadinas, que integran el ALBA, no firmaron este documento final o esta declaratoria final de la Quinta Cumbre de las Américas. Brasil y Argentina firmaron ese documento con reservas. Escuchemos ahora las reacciones desde Nicaragua. Nelson Rodríguez, desde Radio Universidad, ya está con nosotros. Volvemos aquí a Nicaragua. Y los partidos opositores en este país calificaron de fracaso la participación del presidente Daniel Ortega en la quinta cumbre de las Américas, al haber desperdiciado la oportunidad de hablar sobre las necesidades del país y la búsqueda de alternativas, principalmente en el área económica y comercial. Leonel Teller, vocero del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, principal opositor al gobierno, dijo que el presidente Ortega hizo el ridículo al enfocar su discurso en los problemas bilaterales de Cuba y Estados Unidos, en vez de enfocarse en las necesidades y aspiraciones de los nicaragüenses. Para el economista Alejandro Martínez, del organismo no gubernamental FIDEC, los señalamientos expresados por el presidente Ortega son el sentir de muchos países de América Latina y alguien tenía que decírselo a Estados Unidos. Edmundo Jarquín, del partido Alianza MRS, opositor al gobierno, dijo que el presidente Daniel Ortega desaprovecha los foros internacionales. Aquí sus palabras. Perdió una oportunidad de plantear propuestas, soluciones a los problemas tanto de Nicaragua como de la región. Una oportunidad para lucir como un verdadero dirigente y un estadista. Se dedicó más bien a hacer un inventario de agravios sobre el pasado. Afortunadamente, el presidente Obama lo tomó muy graciosamente todo y contestó sin animosidad. En su conjunto, pues, me parece a mí que lució un poco deslucido el presidente Ortega, para usar una palabra benigna. Nicaragua tendrá una segunda oportunidad para hablar con Estados Unidos sobre migración, cooperación y comercio. En la próxima reunión de presidentes de Centroamérica, a realizarse en Honduras, donde se espera la asistencia de Obama. Nicaragua debe considerar que la potencia del norte representa el principal comprador de los productos nacionales y el segundo país destino de los migrantes nicaragüenses. Para Aler Contacto Sur, desde Radio Universidad, en Managua, Nicaragua, Nelson Rodríguez. Volvemos a estudio, allá en Quito. Muy buenos días. Muchas gracias, Nelson, por esa información. Y el primer ministro de Trinidad y Tobago, Patrick Manning, afirma que esta declaratoria final de la Quinta Cumbre de las Américas se trabajó hace aproximadamente 2 años. Por esa razón, algunos mandatarios y mandatarias calificaron ese documento de fuera de contexto, es decir, que no responde a la situación actual que viven los países. Más reacciones en Uruguay. Marcelo Zurita. Buenos días, amigos de Contacto Sur. El avión que traía a Cristina Fernández de regreso de la cumbre sufrió una avería y tuvo que aterrizar. En Venezuela le prestaron otro para que pudiera llegar a la Argentina. Esta es apenas una anécdota, pero es curioso ver cómo la mala fortuna persigue a la presidenta argentina. Sus asesores y diplomáticos no pudieron amarrar una reunión con Obama. Cristina no admite que Barack Obama únicamente se reúna con Brasil o con México. Argentina necesita fondos frescos, plata nueva, que detenga el panorama de pesimismo que se observa allí en la sociedad, que a menudo estalla en protestas, piquetes, ocupaciones. Chile, Brasil, Uruguay parecen muy optimistas en medio de la crisis económica, pero tanto Michelle Bachelet como Lula y Tabaré Vázquez deberían observar mejor el panorama de sus países, donde pululan los sin tierra, los sin casa, el desempleo, la represión a los mapuche y la falta de ideas. Sobre todo la falta de ideas para ver qué hacer ahora, cuando los que se fueron a Europa quieren volver a sus países para ver si todo funciona tan bien como dicen los discursos de estos presidentes en las cumbres. Fidel exige que se levante el bloqueo contra Cuba. Evo y Chávez solidarizan con la isla y fracasa la firma del documento final de la cumbre. Pero Obama, si bien abrió nuevos lazos de amistad con el sur, dijo que él esperaba un gesto también desde la isla. ¿Qué otra cosa podía decir, amigos de Contacto Sur? Yo creo que son nuestras expectativas las que nos terminan por defraudar. Nosotros, la gente de esta parte del mundo, vaya uno a saber por qué, suele salir a la calle, festejamos con bombos y platillos cuando gana un presidente progresista, socialista, humanista, y pensamos que todo va a cambiar, que ahora sí, que la pobreza se termina, que los criminales van a la cárcel y los niños bien alimentados a la escuela gratuita. Cuando gana Obama, de hecho, la gente dice, ahora sí, con este negrito, la cosa va a cambiar, se acaba el bloqueo en Cuba y Estados Unidos por fin vuelve a mirar con cariño a nuestra América Latina. ¿Y por qué? ¿Por qué la cosa va a cambiar tanto? ¿Porque es negrito? ¿Porque se llama Hussein? Yo no estoy muy seguro de que Estados Unidos haya mirado incluso alguna vez con afecto a nuestro continente. Antes me parece recordar que dejó una estela de padecimientos, de dictaduras militares, asesinatos, desapariciones. Con profundo respeto al pueblo estadounidense, pero sus presidentes no hicieron sino atacar esta parte sur, el patio trasero, con violencia. Así es que negocien lo que quieran, pero no estoy muy seguro de querer a los Estados Unidos aquí, al lado mío. Lo prefiero allá, a varios kilómetros. Porque un día nuestros presidentes están agarrando a combos y puños, entreverándose en insultos, y a los pocos días los vemos sonriendo a los abrazos y los mimos, tomándose la mejor foto de la cumbre, regalándose obsequios, prometiéndose eterna amistad. Y sobre la mesa de esta cumbre había temas muy importantes, amigos de Contacto Sur: la inmigración. Solo se pudo reivindicar una cosa, la cosa política, que no digo que esté mal. Fue una movida inteligente en el ajedrez, porque ahora, gracias al regalito de Chávez al presidente estadounidense, el autor de Las venas abiertas de América Latina es el número uno en ventas. Gracias, amigos de Contacto Sur. Muchas gracias, Marcelo, por esas reflexiones de lo que ha significado esta quinta cumbre de las Américas. Puntualizar también desde Mesa de Conducción que este espacio, la quinta cumbre de las Américas, sirvió para reconstruir la confianza dañada y lastimada en esta última década desde Estados Unidos hacia América Latina, pero secundamos la reflexión del presidente de Bolivia, Evo Morales. Todo lo que sea necesario para reconstruir las confianzas, pero sin olvidar lo que pasó, sin olvidar el pasado. Sala de prensa en contacto. Diana Bermeo tiene más información a esta hora. Adelante, Diana. Gracias, Carlos. Saludos, amigos y amigas de Aler Contacto Sur. Estados Unidos y otros países han decidido boicotear la conferencia sobre racismo de la Organización de Naciones Unidas, que inicia justamente hoy en Ginebra, en presencia del presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad, quien niega el Holocausto y el domingo tachó a Israel de abanderado del racismo. Israel, Estados Unidos, Canadá, Holanda, Italia y Australia anunciaron que no participarán en la conferencia de la ONU, que durante 5 días examinará los esfuerzos realizados para combatir el racismo, la xenofobia y la intolerancia. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, afirmó que el tono anti-israelí en la declaración final era un límite que su administración no podía tolerar. Si empezamos de nuevo, nos agradará ir a una futura reunión sobre el tema, dijo Obama. Obama. Hasta aquí, Sala de Prensa, regresamos a Mesa Central. Usted está escuchando Contacto Sur. Y seguimos con las informaciones, nos vamos hasta El Salvador. Los compañeros y compañeras de Radio Bálsamo ya están con nosotros, adelante. J.J. Tunal, buenos días. En El Salvador, las gremiales de empresarios del transporte público siguen amenazando con un paro de buses a nivel nacional o aumentar la tarifa del pasaje si el gobierno no solventa la deuda que tiene en materia de subsidios y otras solicitudes presentadas por este sector. Este próximo miércoles, los agremiados de la Coordinadora Nacional de Transporte sostendrán una asamblea general en la que determinarán la medida de presión que adoptarán, sobre todo después del sinsabor que tuvieron en una reunión de acercamiento y diálogo con el gobierno. Según el presidente de la Asociación de Empresarios de Autobuses Salvadoreños, AEAS, Genaro Ramírez, en la asamblea de este miércoles se escucharán a las bases y serán estas las que decidirán si ir a un paro o aumentar la tarifa del pasaje a 40 centavos de dólar. Lastimosamente, siempre contamos con funcionarios que no le han respondido a la población como se lo manda la ley y la Constitución. Tenemos un mandato de la Asamblea de Transportistas en donde la exigencia es el pago hasta marzo. No pudimos tener la respuesta cómo queda marzo. También cómo se va a distribuir esto, porque hay todavía compensaciones atrasadas que no sabemos por qué. Se habla de diciembre, pero hay muchos transportistas que se les debe noviembre y muchos transportistas octubre. Los transportistas aseguran tener más dudas que respuestas. La semana pasada, la gremial sostuvo una reunión con el gobierno para encontrarle una salida a este conflicto. A la reunión no asistió el viceministro de Hacienda, Rafael Ernesto Mercado, quien se suponía explicaría la situación de los fondos para el pago del subsidio. Por su parte, el viceministro de Transporte, Felipe Moreno, solo llegó a dejar un documento del Ministerio de Hacienda para luego retirarse sin ahondar en temas como el de la competencia desleal. El procurador de la Defensa de los Derechos Humanos en el país, Óscar Luna, lamentó la ausencia de los funcionarios. Habíamos invitado al señor viceministro de Hacienda para que nos acompañara a la reunión. Lamentablemente, pues él no se hizo presente, pues si no sabemos las justificaciones, al menos yo no las he recibido. Amigas y amigos, algo ocurrirá y estaremos aquí para continuar informándoles sobre este asunto. Desde Radio Bálsamo en El Salvador, Contacto Sur, Marcela Vides. Muchas gracias, Marcela, por esa información y ya está Diana Bermeo con Deporte Continental. Sahari Carlos Sajaric, América Latina. Contarles que en Colombia, Iván René Valenciano, jugador de fútbol, se despide de las canchas, pero obviamente no del fútbol profesional, y lo hace con una gran fiesta. Escuchemos el reporte preparado por Luis Moreno desde la 1430 AM Radio en Colombia. Hola Latinoamérica. El próximo 11 de julio en el Estadio Metropolitano Roberto Meréndez de Barranquilla, Iván René Valenciano, uno de los más grandes goleadores en la historia del fútbol colombiano, se despide de las canchas. El holandés Edgar Davis, exjugador del Inter, el Milan, la Juventus, el Ajax, el Barcelona y el Tottenham, confirmó su asistencia. También harán parte de la delegación internacional Alessandro Del Piero, Martín Palermo y Juan Ramón Riquelme. Los mejores jugadores colombianos de los últimos años confirmaron su asistencia, entre ellos Carlos Valderrama, Faustino Asprilla, entre otros. Iván René Valenciano fue jugador del Atalanta de Italia, Tiburones y Monarca de México y Olmedo de Riobamba en Ecuador. Este fue un informe para leer Contacto Sur de Lucho Moreno Matallana desde 1430 AM Radio Bogotá, Colombia. ¿Y qué pasó este fin de semana en Argentina Deportiva? Walter Carriqueo de Farco bailó y disfrutó del partido entre Boca Juniors y River Plate. Aquí los resultados. Adelante, Walter. Buenas amigos y amigas de América Latina. En Argentina se jugó el Superclásico. Uno para un lado, uno para el otro. Boca llegó varias veces. Las distintas visiones de cada uno de los protagonistas. Ya entre 15 a 20 minutos, nosotros tuvimos 3 o 4 situaciones y después se emparejó. Conformes, satisfechos y complicados. Ambos quedaron lejos de la punta y ahora habrá que esperar cómo se desarrolla el torneo que recién está en la mitad del mismo. Nada más por acá, nada más por allá y recuerden que siempre es bueno hacer deportes, informó Walter Carriqueo. Y hasta aquí Deporte Continental. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana. Y mencionamos que Cuba no firmó la declaración final de la Quinta Cumbre de las Américas. Cuba no participó de este encuentro, pero la ausencia de esta firma en el documento final de la Quinta Cumbre de las Américas debe invitarnos a la reflexión. Cuba, sin estar presente en la Cumbre de las Américas, no puede tener este nombre, ya que merece estar debatiendo y reflexionando con los demás países del continente. Punto final a esta primera edición de Aler Contacto Sur. Con permiso. Para nosotros informarle es un placer. Aler Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.